Hace dos semanas, justo hoy, hace dos semanas, a la conclusión del programa, de un programa en el que una vez más volvimos a incidir en la situación lamentable por la que atraviesa el periodismo deportivo español, lo que ello está generando, los odios que están proliferando como consecuencia de esta actitud periodística, en una batalla, y no me gusta la palabra, en una cruzada, y tampoco me gusta excesivamente este vocablo, que no es de ayer, que no es de antes de ayer, que no es del mes pasado, que es de hace mucho tiempo. Me encontré con un mensaje, con un correo electrónico, que había llegado hasta el banderín. No era un correo normal. No era una comunicación corriente. Y repito y reitero, estoy acostumbrado a estas cosas e incluso a cosas mucho peores. Pero me llamó poderosamente la atención. Iba dirigido a mi blog personal. Decidí no validarlo, entre otras razones, porque tenemos por costumbre no publicar los correos que contienen frases hirientes, insultos, etcétera, etcétera, pero lo guardé. Y me llenó de una infinita curiosidad, y ahora van a entender por qué. Lo he guardado durante estos 15 días, durante estas dos semanas. Pero creo, sinceramente, que este correo tiene que conocer la luz pública y ustedes tienen que saber su contenido. Leo textual, ni pongo ni quito, aunque luego haré alguna aclaración. Ucelay, despojo humano. No tienes ética profesional y te vas a ver en la puta calle como tantas veces y pidiendo limosna. Tú y tu jefe, el resentido y envidioso Castellote, despedido por inútil de Radio Marca, sois un desecho de tienta de la profesión. ¿Sabe Luis del Olmo la clase de gentuza que tiene ahí? Pronto lo sabrá, punto por punto, y entonces te vas a enterar. Vas a tener que dormir al raso en el sardinero. Parece mentira que puedas osar llamarte periodista. Este es el contenido del famoso correo que recibí hace dos semanas. ¿Por qué digo que me llamó mucho la atención? Porque este correo no podía estar escrito por alguien normal, entendiendo por alguien normal, uno de nuestros oyentes. Los que nos escuchan pueden estar muchas veces a favor o en contra de lo que decimos. Pueden incluso enfadarse con alguno de los comentarios que realizamos. Pero al extremo de contestar con este odio, con esta saña y de una forma tan amenazante, coincidirán conmigo en que resultaba harto sospechoso. Tan sospechoso que por curiosidad me puse a indagar. Jamás, esta ha sido la primera vez, jamás en mi vida me he molestado en perder un solo segundo en averiguar de dónde vienen las comunicaciones de nuestros oyentes o de nuestros lectores, ni las que son para hablar bien, ni las que son para hablar mal. Pero hice una excepción porque me estaba temiendo lo peor. Y a través de un programa informático que me había facilitado, curiosamente no mucho antes, el administrador del banderín, pusimos los datos que quedan reflejados en el correo electrónico. Y los datos nos facilitaban el país, la ciudad y la cuenta a la que estaba adscrita esta dirección de correo electrónico. El país era España, la ciudad era Madrid y la llamada IPS era Recoletos Unidad Editorial. o lo que es igual, la sede del diario Marca. Este correo que les acabo de leer me fue remitido desde la sede del diario Marca. Ya no he querido averiguar más. No he querido saber exactamente de quién. El tono de los insultos y el tono de las amenazas hubiera sido más que suficiente como para que se me hubiera abierto de par en par la puerta de una investigación que hubiera dado con la identidad de la persona que había enviado esto. No lo he hecho. No hace falta. ¿Por qué lo hago público? Por una razón muy sencilla. Porque a estas amenazas, porque a estos insultos, le siguió muy pocos días después un extraño movimiento para intentar silenciarme, para intentar callarme. Y fue entonces cuando comprendí que las amenazas llevaban camino de convertirse en realidad.